pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Simplemente para que lo sepan y para que tanto comerciantes como la gente en general no ladren en cueva donde no hay bichos. Nosotros, los consumidores, tratamos de comprar lo más barato posible. El comercio trata de vender la más cantidad posible. Y para eso necesita hacerlo a precios convenientes para la gente. Las ofertas y todo eso, ¿no? Como estamos cerca de la frontera, vemos si nos conviene o no, por precio y por la calidad de la mercadería. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, pero ¿qué puede hacer el gobierno para que la gente compre en los comercios uruguayos y no en Aceguá? ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer para que yo compre en Melo y no vaya a Aceguá? Además de rebajar los impuestos, claro. Pero miren, la Coca-Cola, por ejemplo, puso a la venta hace un tiempo la Coca-Cola Frontera, que es más barata que la Coca-Cola uruguaya, entre comillas, y la gente la compraba mucho, porque la prefería en general a la Coca Frontera, vendida en los boliches del barrio, y no la brasilera, también vendida en los boliches del barrio, por su mejor sabor. Por lo menos eso es lo que dice la gente, lo que cree la gente. Pues bien, ahora esa firma no le vende a los comercios más Coca-Cola Frontera, aquí en Melo, pero sí vende en Río Branco y en Aceguá. Estamos tratando de decir que el problema es complejo, complejo para el gobierno, complejo para el comerciante, complejo para los distribuidores y complejo para el cliente. A ver, si yo consigo el Melo, una funda de glacial a 190 pesos, que la consigo, me conviene ir a Aceguá a comprarla por 165, por 35 pesos la funda. ¿Cuántas fundas tengo que traer para desquitar el viaje? 10 fundas. ¿Y cuánto vendo? ¿Vale la pena? Pasa con el arroz. El NG uruguayo, y mejor que el tornillo, y tampoco vale la pena. Los comerciantes de Melo, que tanto patean, no suelen poner en la balanza que las tarjetas Mides y todas las demás esas no sirven allá en la frontera, que hay que comprar acá. Ahí tiene una ventaja. Y la gente que vive en Melo y patea no tiene en cuenta que los otros clientes, los compradores que compran en boliches de los barrios de Durazno o de Florida o en Varela o en Piranajá, nunca pueden ir a la frontera, ni los boliches de allá tampoco compran la frontera. Y los de Montevideo no tienen en cuenta que la fruta y la verdura es mucho más barata y mejor en Montevideo que en todos lados. Y tampoco nadie sabe, o se hace el desentendido, que el chorizo casero y la carne bovina te ayuda para parar la olla más barato. Entonces, clamamos por el gobierno. Si te deja pasar, la aduana te deja pasar, chillamos. Si vienen y te desvalijan, chillamos. Mientras tanto, el gobierno está ocupado haciendo maravillas para hacernos creer que el dólar no va a llegar a 30 y que la inflación es la más baja de América. No es fácil, dijo Jorge Cardoso. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.